Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Después vamos a ir presentando todo lo que tenemos esta noche, con todos los invitados, con todos los grupos. Los vamos a ir mencionando, si es posible, todos. Y si alguno se queda o no podemos hacerlo, por favor, que no se enfade nadie, porque son muchísimos. Pero esta noche para mí, siendo una noche especial, porque cuando emitimos un alerta OVNI, quiere decir que es el último programa de la temporada. Estamos en el último episodio de la 18ª temporada de Otros Mundos. Y por ende, es la 18ª alerta OVNI. Y en este programa siempre queremos tener a un invitado, un especial. Por lo menos para mí lo es y mucho. Y así han venido apareciendo a lo largo de los años otros colegas, otros amigos, otros invitados. El de esta noche, sí, es un colega, es una persona conocida y es sobre todo un amigo. Lo tuvimos hace unas semanas con nosotros. Tuvo para mí su merecido homenaje, aunque lo hicimos de forma muy humilde. Pero no debería de quedar ahí, porque habría que hacerle mucho. Por los años que ha estado en televisión, sobre todo en televisión española, si no me equivoco, 33 años, ahí es una persona que ha sido muy, muy conocida en el mundo de la televisión y también en la radio. Pero sobre todo en televisión, que es cuando a uno se le ve, ¿no? La imagen, su imagen, y efectivamente, él es una persona para mí entrañable y una persona, pues, de los medios de comunicación, de esos que da gusto tener en un programa como este, en este especial. Su nombre, don Santiago Vázquez, padre. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, bienvenido a esta 18ª Alerta OVNI, este programa especial, Santiago. Sí. Bueno, yo quería que los oyentes supieran una cosa, porque ahora dirán, ¿y por qué aparece Santiago Vázquez, padre, esta noche? No ha sido astronauta ni nada de eso. Claro, y muchos dirán, claro. ¿Por qué? Bueno, pues les voy a decir una cosa, y su aparición es muy importante para nosotros en este especial. Santiago Vázquez se encontraba, cuando el hombre llegó a la Luna, en ese Apolo 11, el 21 de julio de 1969, habían dos personas estaban en la base INTA de Madrid. Era José Antonio Silva, ya fallecido, y Santiago Vázquez, padre, que lo tenemos esta noche aquí a través del teléfono. Claro, casi siempre fue Silva el que aparecía en los programas de televisión, en los programas de radio, contando pues lo que había sucedido con aquella llegada, misteriosa llegada del hombre a la Luna. Pero sin embargo, Santiago Vázquez no ha aparecido tanto como si lo hizo Silva. No es solamente por la amistad, sino que seguramente habrá cosas que han quedado ahí, no se han emitido, no han salido a la luz, pero sobre todo si queremos saber, que nos cuente Santiago cómo vivió aquella llegada a la Luna y también si todo lo que se ha venido contando referente a posibles ruinas o posibles objetos volantes no identificados en la superficie selenita, si todo esto tiene visos de realidad o es todo una leyenda urbana. Don Santiago, adelante. Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por la presencia que me has hecho y que posiblemente yo no merezca, como siempre. Pero a tu llamada, yo aquí encantado estoy de transmitirte lo que tú desees saber y también, pues, de ofrecerte aquella visión directa que tuvimos el 21 de julio de 1969. Fue una noche memorable, fue una noche inolvidable y fue una noche para recordar siempre. De manera que yo estoy a tu disposición, deseando que esta alerta OVNI número 18, que ya es un buen número, sea un éxito completo en todo el mundo. Pues estamos encantados, Santiago, de escuchar, pues sobre todo de recordar, a través de las palabras de Santiago Vázquez, aquella experiencia que era, bueno, un hito en la historia, ¿no? Era la llegada del hombre a la Luna con Neil Armstrong y con Aldrin, que posaban sus pies sobre la polvorienta superficie de nuestro satélite natural. Y, bueno, hay que decir una cosa que sí me gustaría matizar para aquellos que nos escuchan desde América. Efectivamente, para ellos era el 20 de julio, pero para Europa ya era el 21 de julio, porque aquí, si no me equivoco, eran las 3 de la madrugada. Claro. Pero bueno, cuéntanos, Santiago. Bueno, pues comenzamos por el principio. Realmente yo tenía novia, que es mi mujer actual, y nos invitaron a que junto con el enviado especial de TVE, pues la persona, pues mi novia, la mujer, quien sea, para disfrutar de aquel momento, porque se iba a entregar al final un diploma donde se decía que Santiago Vázquez y los demás que habíamos estado allí, pues habían sido testigos directos del alunizaje de Armstrong, de Collins y de Aldrin en la Luna. La conexión nuestra empezó en el telediario de las 9. Y lógicamente, al ir para allá en el coche, fuimos con tiempo suficiente y era una tarde-noche apacible, sosegada, sin nubes, y la luna se reflejaba de una manera espléndida en el espejo del firmamento. Y bueno, íbamos con el coche y no hablábamos, mirábamos a la luna, decíamos, bueno, pues hoy estaremos aquí, pero estaremos allí también. Y efectivamente llegamos a Fresnedillas y entonces nos trasladaron a cada uno de los enviados especiales a una especie de, no de cabina cerrada, sino con un televisor, un asiento y bueno, y poco más, para transmitir al mundo la hazaña de estos tres astronautas. Yo, la impresión y el recuerdo que tengo, no de nervios, porque uno ya estaba acostumbrado a estos eventos, aunque no era de la categoría del hombre en la luna, ¿no? Pero sí había dado otras noticias muy importantes y uno, pues, bueno, tú sabes muy bien que se curte con el paso del tiempo, los nervios se temperan y yo iba tranquilo, normal, no llevaba ninguna consigna ni información que tuviera que ajustarme a ella, sino que yo iba a transmitir lo que iba viendo en el televisor. Hay que decir que Fresnedillas, junto con Houston, donde yo no quiero dejar de mencionar a Jesús Hermida, que hizo una labor extraordinaria, también de Cirilo Rodríguez, que murió el hombre, venía de mi propia escuela de Segovia, de Radio Segovia. Él me sustituyó a mí cuando yo vine a Madrid. Y el hombre luego fue corresponsal en Nueva York y, bueno, murió. Y de José Antonio Silva tengo un recuerdo más vago. Tengo un recuerdo más vago porque no estuve, lo que se dice, con él en toda la transmisión, sino que yo tenía mi monitor, mi televisor, mis cosas, mis datos, los tenía yo, y para cuando empezase el evento. Sería aproximadamente las 9 y algo cuando ya empezó, pues, el Apolo a circunvalar la luna. Y entonces, en ese momento, pues, bueno, la emoción fue grande, para que te voy a decir. Los nervios estaban a punta y todo el mundo pendiente de lo que pasaba. Cercedilla, junto con Houston, junto con una estación espacial de Japón y de Canarias, eran los cuatro puntos que tenían que seguir el vuelo del Apolo 11 a la Luna, y que efectivamente así se hizo. Se siguió desde aquí, desde América, desde Japón y desde Canarias. Si me olvido alguna, no sé, perdón, pero creo que esos fueron los principales motores de esa conexión con los casi 200,000 kilómetros que hay de aquí a la Luna. Entonces, el telediario de las 9 fue un telediario, pues, yo diría que mágico, que espléndido, porque nada más entrar con la bola, después de la bola, ya conectaron con Fernandillas, que estaba, en ese momento, era la única emisora de las tres, bueno, emisora, estación espacial, que estaba conectada con el Apolo. Y realmente seguimos el viaje, todo el viaje, seguimos cómo alunizaban, y en ese momento, cuando alunizaban, nos mandaron que por favor pasáramos a una sala contigua, y la conexión se cortó. Ahí se cortó la conexión, y bueno, yo he leído, tengo libros y tengo tal, de la conversación que obtuvo la NASA de Astron, y donde se dice, bueno, hay que decir una cosa, hay que decir que el alunizaje estuvo a punto de fracasar. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Sí. Y te diré que es que ya les faltaba gasolina para amenizar. Ajá. Y efectivamente ahí se cortó, y es cuando, según estos libros y estas conversaciones, sí, Astron habla con Justo y dice, atención, atención, vamos muy mal de gasolina, de benzina, de lo que llevase el Apolo. Uh-huh. El combustible que llevará. Uh-huh. La madre que aterrizó o amenizó en la Luna. Entonces, sigan ustedes y díganme lo que ven y lo que están viendo y tal. Dicen, yo he leído, tengo libros, donde Astron dice, atención, Houston, aquí Astron, lo estoy viendo, me causan miedo, me causan incluso pavor, son unas personas muy altas y son como figuras fantasmagóricas que nos están mirando. Dice, bueno, ustedes a lo suyo, dijeron en Houston, y terminen ustedes la misión felizmente, y luego pues ya hablaremos aquí. Sí. Y nos dan toda la información que tenga. En ese momento se cortó la comunicación, el aparato vino a negro, que decimos nosotros. Sí. No se vio más, y pasamos 5 minutos a ese lugar, al lugar de donde nos reunimos los periodistas y los... Pero sin más explicaciones, ¿no, Santiago? Sin más explicaciones, ¿no? Dime. Sin más explicaciones, sino que... No hubo explicación alguna. Únicamente le rogamos que pasen aquí a esta sala para tomar un refresco y tal, porque, bueno, no sé qué motivo sería, pero luego yo sí lo comprendí, que aquel apagón, podríamos decir, de 5 minutos, pues había servido para dar las explicaciones de Astron a la NASA sobre lo que veía, lo que no veía. Hay algunos que dicen que salieron satélites y si salieron naves, pero eso no está confirmado, porque en el reportaje realmente no se ve. Lo que sí dijo Armstrong es que tenían muy poca combustible para amenizar, y que peligraba esto, y que veía unos hombres grandes, gigantes, a unos 300 o 400 metros de distancia en ese paisaje lunar. Uh-huh. Y ahí se cortó. Entonces, aquello, Santiago, que se escuchaba o que decía Silva, que los astronautas comenzaron a decir, ¿están ahí otra vez? Bueno, eso en la estación de Fresnedillas no se oyó. Es decir, yo no lo oí por mi aparato cuando estaba allá, cuando volvimos. Sí. Y cuando vimos otra vez la imagen del aparato alunizando, pues eso no, yo no lo oí. Lo que sí oí al principio es cuando estaban todavía sobrevolando la luna, yo oí perfectamente a Armstrong diciendo que están ahí, sí, es verdad, los hombres nos observan, me dan miedo, ¿qué hacemos? Atención, tal, ustedes sigan con su misión. Ahí es cuando se cortó y luego nos hicieron volver de nuevo. Y Santiago, para ya a nivel personal, ¿qué es lo que piensa Santiago Vázquez referente a todo esto que se cuenta? Si hay construcciones, que si ruinas, que si objetos volantes, o más ceñidos a lo que son los conocidos como platillos volantes. ¿Había en algún momento se dejó allí, bueno, algún atisbo de que pudieran existir algún tipo de naves alienígenas? Bueno, la cara oculta de la luna, se ha dicho que hay algunas edificaciones e incluso podían salir de aquellos hangares pues platillos volantes, pero siendo racionales y, uh-huh, y ciñéndonos al tema, la realidad que yo vi a través del televisor es que los hombres estaban solos allí. Los hombres de Estados Unidos, los astronautas, estaban completamente solos. Yo, ahora, sí. Luego hay pues unos la fantasía, otros la leyenda, otros que dicen que esto vieron, que esto tal. Allí en Fresnedillas no se vio nada. Allí se vio solamente, por lo menos durante lo que nosotros transmitimos. Luego en el corte no sé qué habría, pero claro, desde luego no había absolutamente nada. Claro, hay una parte, Santiago, que es cierto, que en esa parte, dijéramos, de silencio, uh-huh, es la que no se sabe porque claro, no fuisteis invitados a salir de la sala, ¿no? Claro. Si ocurrió algo, ¿no? La única estación espacial en el mundo que estaba en conexión con ellos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que el corte, que fueron 4 minutos, 3 o 4 minutos, ya estaba. Cuando terminó ese corte y pasamos, ya nosotros vimos perfectamente ya el módulo lunar, estar abajo en la luna, y entonces tú sabes que tuvieron unas horas de acoplamiento y de no salir de la nave hasta que esto ya ocurrió de madrugada. Pero allí ocurrió algo, y ocurrió que en ese momento, que yo estaba ya en desconexión porque la media hora había terminado, el viaje había sido feliz relativamente, y ya pues mi director de informativos, Fernando Ramos, dijo, bueno, pues cortar si no hay nada más y tal. Entonces ocurrió algo imprevisto, y es que en el televisor, en el aparato de televisión que yo tenía delante de mí, sí, aparecieron las gráficas del corazón de los tres astronautas latiendo a una velocidad tremenda. Por ejemplo, el que se quedó arriba, que fue Collins, tenía 190 pulsaciones por minuto. Aldrin tenía 150. Y Armstrong, que era el comandante, tenía 90. O sea, era el más tranquilo de todos, ¿no? Y en cambio, de arriba, Aldrin tenía 190 pulsaciones por minuto. ¿Y eso se explicó? ¿A qué se debía? No, no se explicó, pero desde el punto de vista médico parece que la soledad, la emoción, el verse... Claro, tú ten en cuenta que está solo arriba, pero, y que luego tiene una misión de acoplarse con el... Pero Santiago, es entendible que Collins, que es el que está orbitando la Luna, pues al verse solo y estar ahí viendo la Tierra a lo lejos, ¿vale? Pero, ¿y Aldrin, que se encontraba junto a Armstrong? ¿Por qué esa diferencia entre 90 y 150 pulsaciones, en este caso Aldrin? Sí, bueno, este hombre, Aldrin, sí, tenía una pulsaciones de 150 y tenía Armstrong, como comandante que era de la misión, pues era un hombre mucho más avezado, mucho más templado de nervios, y él tenía 85, 90, y salía en el gráfico perfectamente. O sea, se veían los latidos, se veía todo perfectamente. Y entonces ahí es cuando dije, bueno, voy a daros... llamé a televisión, dije, oye, darme conexión enseguida, que voy a daros una primicia mundial. Y entonces me dieron conexión, vamos, tardaron 10 segundos en darme conexión. Y entonces dije, vean ustedes, por primera vez, el corazón del hombre latiendo a 200 y pico mil kilómetros de la Tierra en la Luna. Y salió el gráfico, y al día siguiente los periódicos, bueno, al día siguiente, cuando terminó la misión nuestra de informar desde aquí, desde la Estación Espacial, la NASA transmitió un mensaje de felicitación a Televisión Española y concretamente a los corresponsales o enviados especiales que habían estado en Tresnedillas por la oportunidad de haber transmitido el corazón del hombre en la Luna. Al día siguiente los periódicos destacaron esa noticia de una forma grande, magistral. Por primera vez el corazón del hombre en la Luna latiendo a esta velocidad, tal, tal, tal, tal, tal. O sea que fue una experiencia realmente grande y realmente bonita, y realmente que me gustaría otra vez que ocurriese, no en la Luna, sino, no sé, en Marte. Ahora en Marte, sí. Y poder hacer un poco de transmisor de la noticia esa a todo el mundo. Muy es bien. Que la noticia del corazón del hombre de la Luna la dimos solamente nosotros, Tresnedillas. Sí, sí, sí. A todo el mundo, porque todos estaban, no tenían conexión con la nave, sino éramos nosotros los únicos aquí en Madrid los que teníamos esa información. Muy bien. Y entonces la NASA, pues nos felicitó. Claro. Y felicitó a la televisión por el éxito de esa primicia del corazón de los tres astronautas ahí. Pues vamos a dejar enseguida ya a Santiago Vázquez, no sin antes recordarle a los oyentes que él, bueno, desde que dejó la televisión, pues comenzó a escribir, y hace unas semanas presentamos aquí un libro que no tiene nada que ver con la temática de esta noche, o quizás sí, según cómo se mire, que es La otra pasión de Jesucristo. Ese es el libro que presentamos aquí. ¿Y por qué digo yo que puede tener una relación? Que no vamos a entrar, por supuesto, pero ya. ¿Por qué puede haberla? Pues muy sencillo, porque saben ustedes que en algún que otro momento se ha especulado con la posibilidad de que Jesucristo fuera el enviado, pero no el enviado de Dios, sino el enviado como de otro mundo, ¿no? De otro mundo, es verdad. O sea, esa, es verdad. Ese es un libro fantástico que presentamos aquí. Nosotros lo recordamos, el título es La Otra Pasión de Jesucristo, autor de ese libro. Lo tenemos ahora mismo aquí al teléfono. Es don Santiago Vázquez, padre, porque todo el mundo ahora conoce a Santiago Vázquez, hijo. Pero bueno, la trayectoria de Santiago Vázquez, padre, es realmente intachable y hay que destacarla siempre, siempre. Pues, estimado amigo, que quería abrir este programa esta noche con el documento de contar de primera mano lo que viviste, la experiencia aquella de llegar el hombre a la luna y sobre todo con ese misterio, ese halo de misterio, sí, que siempre rodea este episodio, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues te agradezco mucho y quiero apuntar solamente dos cosas. Yo en Radio Peninsular, donde estuve... bueno, fui el fundador de la emisora y estuve bastantes años. Yo hacía un programa que se llamaba, por la mañana, Matinal Venezuela, hablaba de 8 a 12. Y entonces el tema OVNI siempre me ha atraído mucho. Claro. Y yo tocamos el tema OVNI un día, y que con en el cual intervino uno que fue aducido, un señor. Ajá. En el Escorial, sí, que fue aducido, nos contó todo. Había así, a la semana siguiente llevé a psiquiatras, a psicólogos. Oye, no cayó en ningún error, al contrario, se reafirmó. No se estaba a la puerta de su casa. Ajá. Y de pronto una luz con otro chaval, estaba despidiéndose a las 12 de la noche, y de pronto una luz del cielo bajó, le enredó dentro, sí, y para arriba. ¿Eh? Y dice este hombre que, bueno, no recordaba grandes cosas, pero sí que le hurgaron en el cuerpo, e hicieron alguna cosa, alguna incisión, alguna observación y tal, y luego le dejaron otra vez, sí, en el zaguán de su puerta, sí, y la cama, su madre dice, hombre, pero no has dormido esta noche en la cama, ¿dónde has estado? Y él un poco diciendo, pues no, está tal. Pero luego apareció una señora que era la esposa del jefe de las escuadrillas que estaban en Torrejón, escuadrillas militares, sí, sí, sí, sí, de Estados Unidos, y me dijo, señor Vázquez, yo no puedo decir mi nombre ni tampoco, claro, el nombre de mi marido, que es un alto jefe de Estados Unidos, pero yo le puedo asegurar a usted que en Estados Unidos tenemos 3 o 4 cadáveres o en sí, eran cuerpos, sí, podían estar en hibernación y tal. Ajá. Que son extraterrestres, lo que pasa que no lo dan, no, sí, lo damos, porque vamos, no lo dan ellos porque resulta que no es el momento de darlo. Ajá. Pero que existen y que es verdad que hay extraterrestres y ovnis que vienen, y prueba de ello es lo que le estoy diciendo. Muy bien. Yo también, ya para terminar, sí, estuve en una conferencia de prensa que dieron 9 pilotos norteamericanos, fíjate, a reacción de esos que vuelan, bueno, que siguieron a un ovni. Siguieron a un ovni. Dice que hicieron con ellos lo que quiso el OVNI, pam, pam, para arriba, para abajo, hasta que se perdió en Alaska, nada menos, en Alaska. Uh-huh. Se perdió, y estos hombres no pudieron, claro, pues, decirle, che, para ahí, que el otro, una velocidad tremenda, y eran 9 tripulantes. Uh-huh. De, yo, por cierto, tengo la foto en mi casa. Está cargada la historia de hechos de este tipo, con avistamientos. Sí. Yo lo que, como tenemos que seguir, Santiago, sí, señor. Yo agradezco enormemente, de verdad, tu sí, participación señor. Aquí en Otros Mundos. Sabes que es tu casa, como también la de tu hijo, que os sí. envío a ti sí, y a toda la familia, con la que tengo una gran amistad. Un fuerte abrazo. Y sí que quería que esta noche participara don Santiago Vázquez, padre, porque, como acabamos de escuchar, vivió en primera persona, vivió la llegada del hombre a la luna, como hoy ha contado, y también alguno que otro episodio, después de más de 3 décadas en televisión española, sí, como presentador, que también hemos visto en las noticias y en otros programas maravillosos que ha venido realizando a lo largo de todos estos años. Pues agradezco mucho tu llamada, y si ha servido de algo el testimonio mío, sí que quiero subrayarlo con lo que decía la prensa. Televisión Española dio anoche el mejor telediario de su historia, junto con el de la muerte de Kennedy, sí. desgraciadamente, que bueno, que lo dimos, lo preparamos, sí. y ese es otro tema, pero que también fue claro. espectacular. Ya lo contaremos. Así que muchas gracias, que tengáis mucho éxito. Muy bien. Y si quieres, y bueno, quieres preguntarme luego a lo largo de la madrugada alguna cosa, pues aquí estaré encantado. Estupendo. De estar con vosotros. Un pues... saludo muy cariñoso a toda la audiencia de este programa de Otros Mundos, que sé que llega hasta allá, hasta más allá del Polo Norte. Te felicito, Javier, y enhorabuena y que tengas éxito. Muchísimas gracias, Santiago. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Pues es cierto, es cierto. La verdad que Santiago Vázquez ha sido una persona muy conocida. Ya lo comentamos cuando lo tuvimos hace unas semanas presentando este libro. Y como bien le decía, le hicimos un homenaje que creo que se lo merece muchísimo, muchísimo, porque ha sido una de las caras, esos rostros que uno ve en televisión, sobre todo un servidor desde niño. Y ha sido maravilloso, ¿no?, el poder haberlo tenido en esta noche, en esta alerta, y que contara pues esa experiencia que no todo el mundo puede contar, ¿no? La llegada del hombre a la luna en ese 21 de julio del 69 es algo que, bueno, uno le gustaría vivir en, no sé, en una noche, en un día, da igual, pero vivirlo, ¿no? Esa noche, desde luego, sería fantástica, haberla vivido con él.